Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo bajo la supervisión de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy viernes, día 20 de mayo, son los siguientes: efemérides, grandes biografías, animales, entre otros. Les acompañarán al micrófono Lorena, Sara, Pableras, Gisela y Daniel. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Antes de empezar el programa, cabe añadir que este es un programa especial, es decir, que ha sido realizado por una sola persona del taller, Pablo. Efemérides. El 20 de mayo es el 140º día del año en el calendario gregoriano, 141º en los años bisiestos. Dicho de otra manera, han pasado 140 días desde que empezó el año y quedan 225 días para finalizar el mismo. Acontecimientos del 20 de mayo. En 1485, en España, los cristianos conquistan la ciudad de Ronda, Málaga, el más importante punto de resistencia nazarí de la frontera occidental. 1493, Cristóbal Colón es nombrado capitán general de la Armada Española, con la que emprende el segundo viaje a América. 1498, en India, el portugués Vasco de Gama llega a Calcuta. 1520, el templo mayor de Tenochtitlán, México, los españoles al mando de Pedro Alvarado llevan a cabo la matanza de Tezcatlipoca. 1875, en París se crea la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. En 1882, en Alemania, Austria e Italia forman la Triple Alianza contra Francia en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. 1888, en la Academia de Ciencias de París, Francia, Louis Pasteur presenta el resultado de sus investigaciones sobre la rabia. 1902, Cuba se independiza de España. 1910, Estados Unidos invade Nicaragua. 1927, en Estados Unidos, el aviador estadounidense Charles Lindbergh despega para iniciar lo que será la primera travesía en solitario por avión a través del Océano Atlántico. En 1930, en Bombay, India, el pacifista Mahatma Gandhi es detenido por la policía colonial inglesa. En 1932, la aviadora Amelia Earhart despega para iniciar lo que será el primer vuelo solitario de una mujer a través del Océano Atlántico. En 1940, en Polonia, se pone en funcionamiento el campo de concentración de Auschwitz. En 1956, en Antonov, Bikini, Estados Unidos lanza la primera bomba atómica en fusión termonuclear. 2007, el tenista español Rafael Nadal marca el récord de 81 partidos ganados consecutivos sobre tierra batida tras una derrota en la final. Nacimientos del día 20 de mayo. Nace en 1806 John Stuart Mill, filósofo británico. 1822, Frédéric Passy, político y economista francés, premio Nobel de la Paz en 1901. 1830, Héctor Malot, escritor francés. 1858, Jaime Vera, médico y político socialista español. 1860, Eduardo Butcher, químico alemán, premio Nobel de Química en 1907. Nace en 1960 Tony Goldwyn, actor estadounidense. Nace en 1967 Pablo de Grecia, príncipe griego. En 1972 nace Busta Rhymes, rapero y actor estadounidense. 1975 Isaac Gálvez, ciclista español, campeón del mundo en Madison. En 1977 nace Matt Crucci, actor estadounidense. En el mismo año, en 1977, también nace Xavier San Martín, teclista y compositor del grupo La Oreja de Van Gogh. En 1978, Eduardo Soto, actor famoso por el NEC. 1981, Iker Casillas, futbolista español. En 1982, nace Pete Rosset, futbolista checo. En 1983, nace Yolanda Pérez, cantante mexicano-estadounidense. 1986, John González, actor español. Fallecimiento del 20 de mayo. En 1277 fallece Juan XXI, papa italiano entre 1276 y 1277. Fallece en 1444 Bernardino de Siena, santo italiano. En 1449 fallece Pedro Duque de Coimbra, infante portugués. En 1471 Enrique VIII, rey inglés. Enrique VI, perdón. En 1503 fallece Lorenzo di Pier Francesco de Medici, duque toscano. En 1506 fallece Cristóbal Colón. Fallece Cristóbal Colón, navegante italiano, descubridor de América. Fallece en 2005 Paul Ricoeur, filósofo francés. En 2007 también falleció Mario Manzoni, periodista argentino. En 2007, Mario Maxone, periodista argentino. En 2007, Stanley Mille, científico estadounidense. En 2010, Walter Rudin, matemático estadounidense. Elaborado por Pablo Suárez Benítez. Un autor, una canción. En el programa de hoy escucharán las canciones de un grupo alemán llamado Kissing Dynamite. Este grupo solo ha editado hasta el momento 2 CDs y aunque sus influencias musicales son variadas, se trata de una fuerte y contundente banda de heavy metal. Sus componentes son el cantante Hannes Braun, con un registro vocal de abundante potencia, los guitarristas Ann Brown y Jim Miller, dos guitarristas extraordinarios con dominio total de la guitarra, el batería Andrea Schnitzer, un batería que marca el ritmo con precisión y energía, y por último el bajista Stephen Hyle. Del año 2010, en su segundo CD, se llamó Addicted to Metal. Un crítico musical lo elogió con estas palabras: se trata de un álbum de heavy metal del siglo XXI. Facturado por una banda joven que aprovecha el pasado para proyectarse en el futuro con inventiva. En este segundo CD, el grupo alemán hace un espléndido homenaje a los principales cantantes y grupos heavies que le han antecedido, por ejemplo, Scorpions, Judas Priest, Accept, Damn Yankees, entre otros. Esperamos que disfruten con sus canciones que van a oírse a lo largo de este programa. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de Segunda de la ESO. Les dejamos con High Enough, la fantástica canción del grupo de hoy. Just a memory. dedicaremos a un animal un tanto especial que no todos conocen, pero que aquí podrán aclarar algunas de sus dudas. Hoy nos acompaña el dragón de Komodo. El dragón de Komodo, también llamado monstruo de Komodo o varano de Komodo, es una especie de saurópsido de la familia de los varánidos, endémico de algunas islas de Indonesia central. Es el lagarto de mayor tamaño del mundo, con una longitud media de 2 a 3 metros y un peso de unos 70 kilos. A consecuencia de su tamaño, son los superpredadores de los ecosistemas en los que viven. A pesar de que estos lagartos se alimentan principalmente de carroña, también cazan y tienden emboscadas a sus presas, que incluyen invertebrados, aves y mamíferos. La primera vez que científicos occidentales estudiaron los dragones de Komodo fue en 1910. Su excepcional tamaño y su reputación de animal temible los convierte en uno de los animales más populares de los zoológicos. En estado salvaje son una especie de amenazada. Su ámbito de distribución se ha reducido debido a las actividades humanas y están catalogados como vulnerables en la lista roja de la UN. Están protegidos por la ley indonesia. Y un parque nacional, el Parque Nacional de Komodo, fue fundado en 1980 para contribuir a su conservación. La época de apareamiento comienza entre julio y agosto y la puesta de huevos en septiembre. Depositan aproximadamente 20 huevos en nidos de megápodos abandonados y los incuban durante 7 u 8 meses hasta su eclosión en abril, cuando los insectos son los más abundantes. Los jóvenes son vulnerables, por lo que suelen morar en árboles, a salvo de depredadores y adultos caníbales. Tardan aproximadamente entre 3 y 5 años en madurar y pueden vivir hasta unos 50 años. Estos lagartos se encuentran entre los pocos vertebrados con capacidad de reproducción por partenogénesis, proceso por el que las hembras pueden poner huevos viables en situaciones de ausencia de machos. Los nativos de la isla de Komodo se refieren a este animal como ora, buaya. Ora, buaya, darat, cocodrilo de tierra o bayahuaca, racasa, monitor gigante. Hemos terminado con Animalia en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Elaborado por, quien ya saben, Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. A dos ruedas. Hoy les presentamos una nueva sección. Se preguntarán de qué se trata, pues se lo vamos a contar. En esta nueva sección les hablaremos de motos. Eso es, de motos. Espero que les guste. En el día de hoy hablaremos de una moto de una compañía muy experimentada en el mundo de la doble rueda. Hoy hablaremos de la Harley Davidson Sportster. La Sportster es una línea de motocicletas producida continuamente desde 1957 por la compañía Harley Davidson Motors. Los modelos Sportster se designan en el código del producto de Harley Davidson por la letra L. En 1952 se introdujeron los predecesores del Sportster, tales como el modelo K Sport. Estos modelos K, doble K, KH y KHK de 1952 a 1956 tenía un motor de cabeza plana, mientras que la posterior Sportster XL utiliza un motor de válvulas con cabeza plana. Las motocicletas Sportster son impulsadas por motores de 45 grados V-twin, en el que ambas bielas comparten una muñequilla. El primer motor Sportster fue el motor denominado Ironhead, que en 1986 fue sustituido por el motor Evolution. Hasta 1990, todos los modelos desarrollaban 4 velocidades. A partir de 1991, todos los modelos desarrollaron 5 velocidades. Hasta aquí hemos llegado en nuestro espacio a dos ruedas, la sección que dedicamos al mundo de las motos. Esperamos que les haya gustado. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segunda de la ESO. Let me see. están escuchando Histeria, la canción de nuestro grupo actual. Espero que les guste. Hysteria, hysteria, you'll praise my Godhead wherever you are. Hysteria, hysteria, and I fulfill simply all your desires. Hysteria. Arquitectura. Hemos inventado una nueva sección que habla sobre la magnífica actividad que es la arquitectura. Hoy hablaremos de una torrecita muy famosa en este mundo. La diseñó Gustave Eiffel. ¿Ya les suena? Exacto. Hoy hablaremos de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, inicialmente nombrada Torre de Mil Pies, es una estructura de hierro estrelado diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel y sus colaboradores por la Exposición Universal de 1989 en París. Situada en el extremo del campo de Marte, en la orilla del río Sena, este monumento parisino, símbolo de Francia y su capital, fue el noveno lugar más visitado del país en 2006 y el monumento más visitado del mundo con más de 6.893.000 visitantes en 2007. Con una altura de 300 metros, prolongada más tarde con una antena a 325 metros. La Torre Eiffel fue la estructura más elevada del mundo durante más de 40 años, hasta que la superó el edificio Chrysler de Nueva York en 1930. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días en controversia con los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro inicialmente utilizada para pruebas del ejército con antenas de comunicación. Hoy sirve además de atractivo turístico, como emisora de programas radiofónicos y televisivos. Inicialmente odiada por algunos, la Torre Eiffel sirvió como presentación a la Exposición Universal de París de 1889, la cual acogió a más de 236 millones de visitantes desde su inauguración. Su torre excepcional, su tamaño excepcional y su silueta inmediatamente reconocible hicieron de la torre un emblema de París. El primer plano de la Torre Eiffel fue realizado en junio de 1889 y mejorado por Stephen Southwestre, el arquitecto principal de los proyectos de la empresa, quien la aportó más estética. El 1 de mayo de 1886, el ministro de Comercio e Industria, Edouard Lacroix, firmó un decreto por el que se financiaba la obra. Se construyó en 2 años, 2 meses y 5 días, desde 1887 hasta 1889. Durante su construcción se emplearon un total de 250 obreros. Se inauguró el 31 de marzo de 1889, justo a los 100 años de la Revolución Francesa. Espero que les haya gustado, porque hemos llegado al final de esta nueva sección. Nos veremos en el próximo programa, elaborado por Pablera Suárez Benítez, de segundo de la ESO. Misterios no resueltos vuelve con un misterio bastante misterioso, misteriosamente hablado. Descubramos ese misterioso misterio. Hoy hablaremos de un caso de conspiración, el asesinato de Robert Kennedy. En la sofocante tarde del 21 de junio de 1968, una caravana fúnebre abandona la Catedral de San Patricio y la ciudad de Nueva York. En el último vagón del tren que se dirigía a Washington, reposaba el ataúd del senador Robert Fitzgerald Kennedy. Junto a la comitiva, miles de personas esperaban juntas a la vía para dar su último adiós bajo un asfixiante calor. La muerte del senador y candidato a la presidencia con tan solo 42 años recordaba la consternación nacional que siguió al asesinato de su hermano mayor, John Fitzgerald Kennedy, ocurrida 5 años antes. Pero había un consuelo para los que lloraban la pérdida de Robert Kennedy. El Departamento de Policía de Los Ángeles, que investigaba el asesinato, aseguró que no había dudas sobre el autor del crimen, a diferencia de lo que había ocurrido a finales de 1963 en Dallas, con el presidente. En la noche del asesinato de Robert Kennedy, el palestino inmigrante de 24 años, Sirhan Bishara Sirhan, fue detenido con una pistola recién usada delante de más de 60 testigos. La policía estaba segura de tener el culpable. Durante 20 años, los archivos se clasificaron como cerrada la investigación del asesinato y la sencilla versión de Sirhan Sirhan, actuando solo, sería aceptada como auténtica. Sin embargo, a muchas personas todavía hoy les asaltan las dudas. El asesinato de Robert Kennedy fue el desesperado acto de un loco. ¿Fue producto de una conspiración a gran escala? Sin duda, Robert Kennedy tenía enemigos con suficientes motivos para querer asesinarlo. Estados Unidos en 1968 parecía dividido en dos por la guerra de Vietnam y los derechos civiles. También era un año con elecciones presidenciales. En aquellos días, entre los que ansiaban resolver los problemas del país, se encontraba un recién llegado con el mejor apellido posible de la política norteamericana, Robert Kennedy. Era senador por el estado de Nueva York. Era senador por el estado de Nueva York y había ejercido el cargo de fiscal general de Estados Unidos desde 1961 hasta 1964. Además, durante la presidencia de su hermano, Bobby fue uno de los asesores más próximos, enfrentándose a problemas como la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961 o como la crisis de los misiles de Cuba 18 meses más tarde. Animado por esta pasión, Robert Kennedy. Frank McKiewicz, secretario de prensa del senador, declaró lo siguiente sobre el auténtico papel que jugó Robert durante la presidencia de su hermano John Kennedy. En aquel momento, Robert Kennedy no era el hermano del presidente. Era una figura mucho más valiente, con más empatía y con mucha más pasión. Animado por esta pasión, esta vez sí, Robert Kennedy anunció su candidatura en marzo de 1968. Su campaña para ser el candidato presidencial del Partido Demócrata se convertía en una especie de cruzada. El presidente Johnson había anunciado que no buscaría la reelección. Tres fueron los candidatos del Partido Demócrata: el vicepresidente Herbert Humphrey, el director Eugene McCarthy y Robert Kennedy. La lucha de estos tres candidatos era una batalla por el control del Partido Demócrata, además de por la presidencia de los Estados Unidos. Robert Kennedy optó por atacar la creciente participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Además, esperaba erradicar las barreras raciales que dividían a la nación y envió un mensaje de idealismo a sus seguidores. Defendió a los pobres y a los que no tenían derecho al voto. Y durante la campaña se ganó la fidelidad multitudinaria y efervescente de la masa. Aún así, los enemigos del senador eran bastantes. La noche del 4 de junio, en el Hotel Ambasador, Robert Figueroa Kennedy es asesinado a manos de un rabioso joven. Muchas personas dicen que la CIA conspiró para terminar con él. Otros que el FBI, quién sabe. Lo que sí sabemos es que, sin lugar a dudas, es un misterio no resuelto. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. ¡Cumpleaños feliz! ¡Hola! ¡Cumpleaños feliz! ¡Mimi! ¡Te deseamos todos! ¡Eh! ¡Felicitaciones de cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Paola Batista Bolaños, de primero D, que cumplió 13 años el pasado lunes, día 16 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! A Daniel Romeina Ramos, de segundo C, que cumplió el 17 de mayo 16 años. ¡Muchas felicidades! A Seila Torres, de primero A, de bachillerato, que cumplió 17 años, el día 18 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! A Cristian Furque, de tercero C, que ha cumplido 17 años hoy viernes, día 20 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! A Patricia Fontes Calderín, de tercero A, que también celebra hoy su cumpleaños. Patricia cumple 15 años. ¡Muchas felicidades! A Rosa Rodríguez Muñoz, profesora de Pedagogía Terapéutica del IES Valsequillo, que también cumple años hoy, día 20 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! A Isaac del Cristo Sánchez Melián, de primero A, que celebra hoy su 14º cumpleaños. ¡Felicidades! Por último, queremos felicitar a Luis Monzón Santana, de tercero C, que cumplirá 15 años el domingo, día 22 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! También también queremos felicitar a una de las más fieles colaboradoras del programa, Silvia Ramos Arozamena, del Departamento de Inglés. A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y quien hemos nombrado, ¡felicidades! Buenas tardes, somos Khalil y Adrián de Made in USK. Nuestra primera canción va a ser Wonderwall de Oasis. On the street, trying to fire in your heart is out. I'm sure you heard it all before, but you never really had him down. I don't believe that anybody feels the way they do about you now. Another road behind you, walk away then. Another life I live is out of living. There are many things that I like to see to do, and I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saved me. And I better, you are my wonder. Gonna be the day, but we'll never throw it back to you. But now you should be somehow realize what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way they do about you now. Another road behind you, walk away then. Another life I live instead of living. There are many things that I like to see to do, and I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saved me. And I better, you are my wonder. Maybe you're gonna be the one that saved me. And I better, you are my wonder one. Because maybe to go on that bit of one that saved me and a better. You are my wonder world. Gracias. Muchas gracias a José y a Khalil por su actuación en directo. Ahora seguiremos con el programa. Grandes biografías. En el día de hoy hablaremos de uno de los iconos de la paz más importantes. Él fue un gran luchador por los derechos humanos, más concretamente por los derechos de los negros en Norteamérica. Sí, exacto, vamos a hablar de Martin Luther King. Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, en Estados Unidos. Luther King era hijo del pastor baptista Martin Luther King Senior y de Alberta Williams King, organista en una iglesia. Su padre tuvo como nombre el placer Michael King, pero en un viaje de Europa que realizó la familia en 1934, el padre, durante una visita a Alemania, decidió cambiar los nombres usando Martin Luther, en honor del líder protestante Martin Luther, en español Martin Lutero. Luther King tuvo una hermana mayor, Christine King Ferris, y un hermano más joven, Alfred Daniel Williams King. De pequeño, vivió la experiencia de una sociedad racista y discriminadora. A los 6 años, dos amigos blancos le anunciaron que no estaban autorizados por sus padres a jugar con él. En 1939, cantó con el coro de su iglesia en Atlanta para la presentación de la película Lo que el viento se llevó. Luther King estudió en Booker T. Washington High School de Atlanta. No cursó ni el noveno ni el duodécimo grado y entró a los 15 años en el Morehouse College, una universidad reservada a los jóvenes negros. En 1948 se graduó en sociología en el Morehouse y se matriculó en el Cross Technology Seminary en Chester, en Pensilvania, de donde salió con una licenciatura en tecnología el 12 de junio de 1951. King comenzó en septiembre de... ¿Para qué reírse? King comenzó en septiembre de ese mismo año sus estudios de doctorado en tecnología sistemática en la Universidad de Boston, recibiendo el grado de doctor en filosofía el 5 de junio de 1955. Se casó el 18 de junio de 1953 en Alabama con Coretta Scott, que tomó su nombre para convertirse en Coretta Scott King. Tuvieron 4 hijos, Yolanda King en 1955, Martin Luther King tercero en 1957, Dexter Scott King en 1961 y Bernice King en 1963. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia. Se le concedió el título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en 2004. Desde 1986, el Martin Luther King Day es día festivo en los Estados Unidos. También ha recibido el Premio Nobel de la Paz. El 4 de abril de 1968 fue brutalmente asesinado en un motel de Memphis. Esto ha sido todo en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden, la violencia solo genera más violencia. elaborado por Pablo Suárez Benítez de segundo A de la ESO. La canción We Want More de Kissing Dynamite, nuestro grupo invitado de hoy. Forever. Motores. Hoy en Arranque en Motores hablaremos de un coche que se acerca mucho al Batmóvil, ya saben, el coche de Batman, el superhéroe. Pagani nos presenta un coche que más que un automóvil parece un caza espacial de la Guerra de la Galaxia. Hoy hablaremos del Pagani Sonda. El Pagani Sonda es un automóvil superdeportivo producido por la marca, por la empresa automovilística italiana Pagani, que fue presentado al público en 1999 y continúa hasta el presente, con el procedimiento de producción en aproximadamente 10 automóviles por año. Es un coche con motor central trasero y con carrocería de dos asientos. Puede ser coupé o descapotable. El material de construcción es fibra y de carbono principalmente. Algunos principios de la ingeniería del Sonda fueron hechos por el campeón de Fórmula 1, el argentino Juan Manuel Fangio. El coche originalmente iba a ser llamado Fangio F1, pero tras la muerte de Fangio en 1995, se le llamó Sonda, en honor a un viento seco y cálido característico de la zona andina del oeste argentino. Otro dato destacable es que el Sonda aprueba satisfactoriamente cada una de las 36 evaluaciones de seguridad realizadas previamente para la fabricación y comercialización. Las prestaciones de este primer Sonda son más modestas que las de los modelos posteriores de Pagani. Sin embargo, son lo suficientemente contundentes como para rivalizar sin problemas con cualquier Ferrari o Porsche. El Pagani Sonda tiene un motor V12 fabricado por Mercedes-Benz y puesto a punto por AMG. El V12 entrega una potencia de 394 caballos a 5.200 RPM. E impulsa el Sonda de 0 a 100 km por hora en 4 segundos y 8 décimas. El comportamiento dinámico del auto es excelente y las pruebas en pista realizadas por expertos lo destacan frente a otros de superdeportivo. La carrocería del Sonda C2 se regula electrónicamente desde el interior. El equipamiento del Sonda cuenta con todos los elementos necesarios y estándares de confort propios de un automóvil moderno, más que muchos otros deportivos. Algunos detalles del equipamiento son cierre centralizado y control de ventanillas eléctricos, espejos accionados eléctricamente, climatizador automático, reproductor de CD y monitor de televisión. Un dato muy curioso es que para marcar con claridad que se trata de un deportivo con ciertos aires de lujo, los propietarios reciben con cada ejemplar un juego de valijas de piel Zegdoni hecho a medida y zapatos a tono con el interior del bólido. Hasta aquí hemos llegado. Espero que la sección haya sido de su agrado. Pueden apretar el pedal. Y como ya saben, está elaborado por Pablo Suárez Benítez del segundo A de la ESO. Bueno, ahora vamos a terminar el programa con la segunda actuación de José y Khalil, que nos acompañan hoy. Espero que disfruten de ella. A continuación, van a escuchar Boulevard Broken Dreams de Green Day. En este caso, interpretada por nuestro acompañante. Muy bien, como ha comentado el compañero Daniel. Somos Made in VSK y vamos a interpretar una canción de Green Day, más bien conocida por una de sus famosas más interpretadas de todo el mundo. Y bueno, vamos allá. Thank you. divide me somewhere in my mind. On a borderline of the age and where I walk alone. Read between the line, watch what's up and everything's alright. Check my vital sight to know it's dead alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk my shadow's only what I was beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I'm with someone and dead will find me. But then I walk shadows only what I was beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone under the world find me. Till then I walk Gracias a nuestros acompañantes. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6. Nos veremos en otro momento. ¡Hasta luego! Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio.